Poema, una ranita verde, Eduardo Gallego Mancera, el libro Cardenalito, Lengua y Literatura, grado quinto, página 140. Una ranita verde te llama, niña, para decirte que en el estanque viven alegres los lirios silvestres. Es una rana poeta, amiga de las libélulas y madrina de las abejas, que tienen en la pradera una chocita de sol con un pétalo de rosa en la puerta y alas de mariposa en las ventanas. Es una rana bella y tierna, que anhela que todos los niños crezcan felices como los lirios silvestres y tengan casitas hechas con rayos de luna, trocitos de hierba, ladrillos de polen y vellón de cordero, y con un hongo en el jardín para que converses bajo su sombra con las ranitas poetas que en los días de lluvia se pasean por las huertas. Tu voz escolar.